señores, chicos y chicas. Muy buenas noches en esta noche extraordinaria con la agrupación Impacto. Para Chanchamayo, con mucho cariño, La Merced, en especial para la promotora Prodaza, que está con nosotros esta noche. Sí, a ver, chicas, vengan más acá. Acérquense las chicas, vamos a regalar los pósters, los cassettes. Tenemos muchos regalos esta noche para cada uno de ustedes. Sí, a ver, ¿ya está listo para bailar? Ok, toda la gente ya está listo para bailar esta noche con mucho cariño. A nombre de nuestro director Juan Alejo y de toda la agrupación Impacto, listo para dar inicio a este momento extraordinario. Sí, para ti, Chanchamayo, este gran éxito con mucho cariño. Primicia 1998, perderte nunca. Perú dice, vamos chicos, las chicas, los chicos, y este es otra primicia 1998, Impacto imponiendo éxito con mucho cariño y amor, solo para ti, ¡Vamos! ¡Para ti!